アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 México, muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes, el resto del mundo. Ok, de esta manera tan épica, hacemos aparición hoy aquí, en otro San Martes más, de Alianza Anime con DJ Yaume. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Muchas, muchas gracias por seguir aquí en sintonía de la poderosísima Radio Anime Nexus. Gigai, ¿cómo no? Pues no sé si estaban con el auto DJ, creo que había locutor ahorita, ¿no? No sé si alguien me pudiera ilustrar respecto a eso. Muy bien, mi querido Marquitos Gómez, nos vamos con tu tema del día. Así que, ¿cuál va a ser tu primer pedido musical? Bueno, tú vas a ser el padrino, digamos, de esta transmisión. Así que coméntanos cuál va a ser tu tema del día. Por favor, hazme llegar el link para iniciar con ese pedido musical. Mientras, yo voy a ir subiendo las respectivas publicaciones de nuestra transmisión. Saludando a todos, gracias, ya gente se está reportando. Gigai, qué bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Día 346 de la pandemia, no lo sé, ya perdí la cuenta, la verdad, de qué día de pandemia es este. Ay, en fin, esperemos que pronto se acabe y podamos regresar a nuestra vida normal. Ok, y ahora sí es, Marquitos. Mientras, vamos a saludar a Pablito Bes, el primero en reportarse aquí en nuestro muro de Facebook. Muchas gracias. Vías de contacto, antes de que se me olviden. Por supuesto, estamos aquí. ¿Sí se oye bien el fondo musical y mi voz? Porque siento que se come mi voz. Alfredo Espinosa, hola. Hola, DJ, yo me he preparado y en sintonía para un nuevo San Martes. Chica, y muchísimas gracias. Ya volvimos a Angelus. Es que, porque la música de Sailor Moon me distrae un poco y pierde el hilo de lo que estaba diciendo. Ok, gracias. Saludos a Pablito Mese. Y muchos saludos a toda la gente que veo conectada y no se reporta al programa, ¿eh? ¡Qué mal plan! Que no se estén reportando. Pero bueno, gracias. Tenemos una buena audiencia. 98 RAN escuchas en estos momentos. Muchísimas gracias. Saludos a los chicos del IRC, por supuesto. Saludos a las dos vías de contacto. Voy a mencionar que se me pasa. Dos vías de contacto para alcanzar nuestra... nuestro grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Yaume. Y estamos aquí en el IRC de Radio Anime Nexus en www.animenexus.mx/chat/. Y vamos al IRC rapidísimamente. Saludos a Lucy, saludos a Chris15, por supuesto, a Cyborg, a Gompashiro. ¿Y dónde andará mi demonio favorito? Conectado, no lo veo. Saludos a Marquitos Gómez, a Quetzalcoat, a Spike, a Urashima y a Seshino. Saludos. Héctor Abraham, saludísimos. Muchísimas gracias. Pues Héctor Abraham dice: saludos, DJ Abraham. Llegué pronto para escuchar tu sexy voz de todos los martes. Gikai, gracias. Pablo B.C. Ajá, llegando tarde, ya te caché. No es cierto, no llegué tarde. Aquí andaré hasta que me hablen. Ok, 40 minutos, pues vamos a disfrutar de... ¡Qué calor hace! ¡Qué barbaridad! Estoy ahogando. ¡Ay! ¿Qué tal? Este 5 de mayo. No he dicho la fecha, ¿verdad? Perdón. 5 de mayo... Perdón, otra vez. 5 de mayo del año 2020. Siendo las 7:10 p.m. hora México, pues ya estamos aquí en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. ¿Qué es esto? Ah, ya. Dije, ¿qué clase de música es esta? Bueno, ya la tengo aquí. Dejen descargo este pedo musical. Es nuestro patrocinador del día de hoy y el tema del día. Y pues, ¿qué más? Pues tenemos varias noticias anime, pues entregar varias noticias anime en unos momentos. Y nuestro tema del día, muy interesante. Acontecimientos más recientes que han pasado en el mundo del anime, del manga, de los videojuegos también. Pues aquí Marquitos Gómez, nuestro punto cero, nos propuso un tema del día bastante interesante, ¿eh? Ok, de que podemos... lo deja descargar, porque este Marquito lo pide y los originales. Me parece... Waltz se llama, me quedo a ponerle mi nombre. Bueno, a cargarlo. Pues gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Rapidísimo. Recuerda que Radio Anime Nexus te acompaña las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues estamos online para ustedes. Diferentes locutores, diferente contenido, buscando pues la mejor manera de entretenerte y llevar pues los recientes en música y en temas del día para hacerte más agradable. Honey Waltz, ¿por qué no lo traduce como texto? Ah, ya vi por qué. A ver, permítanme que no me lo está descargando. Oh, Marquitos Gómez, me lo descarga como texto, mi estimadísimo. Sí, documento de texto. Bueno, ahorita lo checo, Marquitos. Si no, que es el segundo pedo musical o con el tema que nos vamos a despedir en esta noche. Ok, vámonos con el tema del día, que es el siguiente. ¿Sí? Me estoy robotizando un poco. Ah, ok, gracias. Jorge Ávila, ¿dónde andas? ¡Wow! Tenemos bastantes pedos musicales. Tema del día. ¿Qué opinas de los casos de acoso o amenaza hacia los seiyus japoneses? Tema sugerido por Marquitos Gómez. Así que, ¿cuál es tu opinión? Comentamos juntos este tema del día. Jikai. 7:13. Vámonos con el primer autopedio musical. Vamos con este tema que escuché precisamente en el auto DJ y dije, ¿por qué no? Hay que colocarlo. Vamos con el tema de Busi Kujira. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Y damos comienzo a este San Martes de transmisión. Y comenzamos. Wow, wow, wow. 生まれ落ちた罪、生き残る。 Celos, ganas de llorar y hacer del 5 y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia: la música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Ya, en serio. Si quieres escuchar buena música J-pop, J-rock o K-pop, Anime Nexus es la mejor opción. Recuerda que Radio Anime Nexus es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¿Ok? ¿Hay otra? Ay, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Gracias, gracias por seguir aquí. Wow, buena musiquita, ¿no? Hicimos con muy buena musiquita, con lo mejor para ustedes, chicos, para que vayamos prendiendo motores, claro que sí, con la mejor energía, la mejor fuerza y el mejor optimismo aquí en Radio Anexus y Alianza Anexus. Así es, solo lo mejor para ustedes. Y yo pregunto a mi querido Marquitos Gómez si ya tendrá su pedido musical o qué ha decidido hasta. Nos vamos a despedir con esa canción. Bueno, ahí cométeme usted. Bueno, vamos rápidamente a nuestro tema del día de hoy. Vamos a repetirlo por si nos acabas de sintonizar en estos momentos. ¿Qué opinas de los casos de acoso y amenaza hacia los seiyus japoneses? ¿Tiene por ahí alguien la noticia? Si no, pues ahorita te compartimos. Esto debido a que creo que hoy, ¿no?, fue dar la noticia de que una seiyu había sido agredida y pues peligraba su vida, de hecho. Así que hay algunos fans que hay que se ponen un poco intensos con las japonesas. Qué cosas. Bueno, saludos a Rodolfo Montesú. Hola. El mundo debe cambiar. Temazo. Con todo gusto, ahorita lo colocamos. Gracias, gracias por la sintonía. Pues esto debido a esta noticia, pues, aquí me quedo Marquitos, pues, propuso este tema del día, de qué opinas de los casos de amenaza hacia los seiyus japoneses. Ay, perdón, coméntanos. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Tú harías eso? Ah, miren, aquí ya tengo el pedo de Marquitos. Bueno, ok. ¿Qué onda? ¿Lo colocamos ahorita o al final del programa? Coméntame. Ok, vamos a saludar a los demás ran escuchas que ya están en sintonía. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, por seguir en sintonía. Oh, muy buena audiencia. 101. Hoy sí tienen ganas de escuchar a su querida DJ Yaome. ¡Ah! A su querida, ¿eh? Bueno, a su DJ Yaome. ¿Quién sabe si querida? Pero gracias por estar aquí. Querida. Daniel Mesa, acabo de llegar. ¿Cuánto llevo en directo? Pues llevo 23 minutos, mi querido Daniel Mesa. ¿Dónde andabas? ¿En este bloque? Va. Ya estás. Entonces vas a descargar. Con este pedido musical nos vamos a 4. 4 pedidos musicales solo por esta opción en este bloque. Excelente. Bueno. Déjenme que se descargue ya para incorporarlo a nuestro bloque. Segundo, bueno, primer, la primera casi que nos bloqueó. Así que vamos con el próximo minutos. Cargar acá. Bueno, mientras vamos a saludar a la gente que está ya conectadísima desde tempranito. Gracias. Espero que estén muy bien, chicos. Gusto de mucha salud. Pues en compañía de su familia. Claro que sí. Compañía de su familia, pues espero que estén bien. Pues tomando las medidas sanitarias correspondientes. Ok, ya tengo aquí el pedido musical. Pero con caracteres japoneses. Genial. Déjenlo busco. Bueno. Y mientras que nos comentan por acá en Facebook, hay varios pedidos, ¿eh? Hoy tienen muchas ganas de escuchar buena música. Excelente, estamos en sintonía entonces. Ustedes y yo también. Me encantan los buenos pedidos musicales. ¿No está? ¿Dónde está tu pedido musical, mi tío Marquix? Bueno, te lo busco. Salta que va para este bloque, no te apures. Vamos a finalizar con él. Ahorita lo busco. Y te lo colocamos. Ok. Va. Ok, Marquitos. Saludos a Jorge Ávila. ¿Qué onda, mi querido Jorge Ávila? Saludísimos a Marquitos Gómez. Buenas tardes. Eduardo Gremori. Hola, buenas tardes, DJ Yome. Buenas tardes. A Casten Bad Gam. Hola, DJ Yome. Buenas tardes. Saluda a mi esposa. Sí, ¿verdad? ya te reconocí. Ok, saludos a tu esposa. Eso es raro. Casi nunca los ranescuchas me piden saludos para su esposa. Que ya llevamos como 2 semanas viendo Inuyasha. ¡Oh! ¡Excelente! ¡Qué buena! ¿Cómo se dice? ¡Qué buena terapia para esta contingencia! Ok, muchos saludos, chicos. Gracias por estar en sintonía. Domeki, saludos, DJ Yaume, saludos, acá reportándome al programa de este martes, de este San Martes. Veía el caso de acoso a la seiyuu de mi casa, a Kerman, sin embargo no dice a qué se deben tales actos. Muy bien, es decir que los que está ocasionando, así genera el contexto de la situación en particular. Bueno, es un buen punto de vista, mi querido Domeki. Pablo B.S., hoy no podré estar todo el programa, pero antes de eso y de comentar el tema del día, es momento de agradecer otro San Martes de Alianza Anime, el cual ya sabemos que Ome se debe agradecer a esa chica. Sí, esa chica que tanto odia, pero que ama al mismo tiempo. ¿Qué? Y esa chica la cual es el sol que ilumina todas nuestras mañanas, la joven hermosa que esperamos ver cada día al salir de nuestro hogar, nuestra magnífica, majestuosa, elegante, sabrosa, noble, gentil, primorosa, atractiva, mamacita, sabrosonga, así dice, y nuestra diosa de la belleza, Kiki Osama. Pronto esperen el capítulo especial de amor prohibido entre Ome y Kiki, llamado Citruyasha. ¿Te pasas? Y con el día Ome, Oshi. Qué bárbaro. ¿Qué pasa? No, pues sí, la verdad, una ovación. Sí, se la pongo. Sí, no, primero, pues sí, no puedo negar que sí. Sí me la aplicó ahorita. Yo bien entretenida leyendo su comentario y sale con su truyaya. ¿Qué onda con eso? Ok. Ya es torta cubana, sí señor. ¿Qué, Jorge Ávila? No, hombre, ya está tosiendo, comadre. Perdón, se me atoró la saliva. Cuando no tenemos ganas de escucharla, comadre, no diga esas barbaridades. Gracias, compadrito. Ya la comadre Joel Omebot trabajando. Perdón. Saque los covers de una vez, comadre. No, no los vamos a asustar todavía. Más al ratito. Alfredo Espinosa, entrando a lleno del tema del día, dice. Con respecto al tema del día, es un tema bastante complejo y delicado, por no decir tabú, en la sociedad japonesa. Mi aporte lo haré enfocándome en las idols. Es una sociedad donde el estrés laboral y la presión social expande cada día. La industria del entretenimiento tampoco escapa a esta realidad, y en cuanto al acoso, han habido varios numerosos casos de mujeres en la industria siendo acosadas sexualmente por sus jefes y agentes, los cuales en su mayoría son hombres. Lamentablemente, Japón todavía tiene que hacer mucho para terminar con el sexismo y el acoso sexual, lo cual es reflejado en el caso de los idols, que a pesar de muchos reportes de abuso y acoso, básicamente no ha habido ningún cambio. Las idols también son explotadas, terminando trabajando horas y horas sin obtener mucho dinero, que genera el cual suele terminar en los bolsillos de la gente de talento. Wow, comenta Alfredo Espinosa. Y en el K-pop, el tema todavía es aún más grave, comenta Alfredo Espinosa. Miguel Vargas, hola DJ Jove. Te mando un fuerte abrazo desde Lima, Perú, y haciéndote que estés muy bien. Muchísimas gracias. Qué lindo, gracias, gracias, mi estimado. Bueno, vámonos rápidamente con más. Un bloque de 30 minutos de música continua. Sí, son muchos pedidos. Yo creo que vamos a tener que poner cuatro canciones en cada bloque musical el día de hoy, porque si no, no voy a acabar los pedidos musicales. Jikai. Pues vámonos rápidamente con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos. Vamos con Tales of Moon, versión orquesta, pedido, si no me equivoco, y espero que no, pedido de Chris, así es, de Chris 15. Vamos con tu pedido musical, continuando con el tema de Full Metal Alchemist Rewrite. Pedido aquí de... ¿Quién lo pidió? Porque lo pusieron en el chat público. De Nexus Neto. Vamos a escucharlo. Continuando con el tema de Seishun Buta Yarowa Boni. Pedido de nada más, nada menos. No, no lo pidió. Pedido aquí de los chicos de Facebook. Hay varios pedidos. Alberto Gremori. Ok, vamos con esto. Terminando este bloque musical con el pedido de nuestro querido Marquitos Gómez. Chica, y vamos con esto y enseguida regresamos. Nuestro despegue de radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. Story. story. Gazing on the moon in the night, their lips turn to another. But in this moment they consider the love they have. When you hear the clock is ticking, talking love. 揃い目ないあなたの見てる消防隊 誰も読めないカルテ 不可思議知りたいだけ y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Thank you. なじゃ。 あ、朝もおはようから、いつもの背広着て、うつむくこともなく、笑顔で出かけてく。あ、大きな背中をな、今日も変わらず見せてくれ。温かな友や家族と、いつか別れた道を行く。美しき心の出会い、得るほどに寂しくもある。だからお主と生きる今この時を、一つ一つ大切に。素直に泣いても良いから、思い切り泣いても良いから、わらべのような顔しとるな。 ほら、なでなでちゃ。 よしよし、 魔法に包まれて良いのじゃよ。 G-Kai. Hoy sería G-Kai. ¡Qué man! ¡Ah, qué cosas! Justo en el cocoro y en el riñón y en la cadera. Justo en la vejez más bien. Y algunos veteranos, ¿verdad? Ya estamos medio viejos. ¡Qué bárbaros! Justo en la vejez nos toca ese tema. Ok, saludos a Cris, que también está disfrutando. 10-15 ahí. El tema musical de He-Man. No, y déjenme decirles que el Kamisama de Radio Anime Nexus, el Sensei Inuyasha, pues disfruta bastante de este tema de He-Man. Le encanta el Sensei. Tanto le encanta que pues ahí está en el auto DJ. Ok, continuamos con el tema del día. ¿Qué opinas de los casos de acoso o amenazas hacia las seiyus japonesas o seiyus japoneses también? Pablito B.S. nos comenta. Ahora sí, en cuanto al tema del día, el acoso más reciente ha sido el de Yui Ishikawa, quien es la voz de Mikasa en Shingeki no Kyojin, la cual ha recibido constantes publicaciones, ¿verdad?, negativas desde abril y que amenazan con dañarla. Por desgracia, esto en varias ocasiones se ha salido de control. Los fanáticos pueden llegar a obsesionarse, incluso algunos piensan que esa chica es solamente de ellos y no pueden ni casarse o hacer algo que él no quiera, dicen sus fanáticos. Wow, bastante intensos esos fans. Y las compañías no son unas blancas palomitas. También ha habido casos donde por haber faltado alguna regla, les han dado un castigo muy duro, como cuando les cortaron el cabello a algunas seiyus. Oh, intenso. Por desgracia, mientras no dejen de idealizarlas y mostrándolas como las mujeres perfectas e inalcanzables, esto seguirá. Wow, bastante intenso ese comentario, mi querido Pablito Besa. Muchas gracias por tu punto de vista. Pues bastante intenso. Justo en las patas de gallo. Sí, justamente ahí. Lady Marianne dice: hola, muy buenas noches, bellísima Gia y Aomi. Gracias por la bellísima. Feliz San Martes, nunca me lo pierdo. La vez pasada te escuché, pero no pude comentar. Y sigo sobreviviendo a la cuarentena. Qué bien. Ahora aquí es hasta el 11 de mayo, pero feliz escuchando tu hermosa voz. Ah, qué linda, muchísimas gracias. La mejor música, G-Kai. Te mando muchos saluditos, besitos, abrazos desde Lima, Perú. Cuídate muchísimo. Muchísimas gracias, mi querida Lady Marianne. También para ti y para tu mami. Muchos saludos y pues mis mejores deseos. Carritos y man, perdón por llegar tarde. Casi una hora, ¿eh? Me quedó Carritos y man, pero bueno. Estaba practicando dibujo digital y cuando me di cuenta lo dejé y dije, hoy es martes y ya son las 8, dije, me va a matar. Pero ni modo, me expondré, le pedí a Kiki Osama que me proteja. Pero como sé que tú eres buena y de noble corazón, no te vas a enojar. está bien, bueno. La intención es lo que cuenta, dicen. Gracias por estar en sintonía. Excelente audiencia. Muy bien, chicos, ahora el Sensei Inuyasha estará feliz y no me va a correr. Como mi jefe. Como mi otro jefe. Bueno, aún no es oficial que me corran, pero pues ahí ando en la tablita todavía. Jorge Vila, ya casi se acaba la cuarentena de nosotros, comadre. Solo otros 80 días más. Exactamente, pues aquí en México dicen que es hasta el 1 de junio. ¿Quién sabe? Porque es una fecha tentativa. Pues esperemos que sí, pero bueno, estamos sacando lo mejor que se puede de esta cuarentena. Yo sigo con mi rompecabezas, ahí luego les pongo un público foto. Trabajando en lo que me dan, ahí de mis clases de computación. Y pues ahí vamos. Tratando de pues preparar mis transmisiones como antes, con buen contenido. Bueno, vamos rápidamente con algunas noticias que me encontré por aquí del mundo del anime. Jin Kobayashi, autor de School Rumble, abre su cuenta en Twitter, así que vamos a Twitter. Dice: las instrucciones sanitarias sobre permanecer recluido en sus hogares para prevenir menos contagios la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19. Debido a esto, algunas personalidades de la industria del manga y el anime han estado probando las redes sociales. Jin Kobayashi, el autor e ilustrador del manga Skrull, se unió a esta tendencia abriendo su cuenta de Twitter oficial y consiguiendo más de 10 millones de seguidores en menos de 24 horas. ¡Oh, Dios! ¡Qué bárbaro! Como se esperaría, su primera publicación fue un boceto del personaje Kenji Harima de la mencionada serie. La cuenta es @jin_kobayashi_. Vamos a deletreársela para que lo vayan agregando. J y latina N_K de kilo O B de burro A Y A S H I Kobayashi. Pues quita la cuenta para que vayan agregando al autor de Skull Rumble. Ah, caray, aún no lo acaba, comadre. No, compadre, todavía no. Como ya me encargaron trabajito de mi escuela, pues tengo que estar. ¿Qué nos comenta Carlitos Imán? ¿Qué nos comentas, Carlitos Imán? A ver, tenemos aquí un super comentario. Ok, dice, pues, sobre el tema del día, hacía rajatabla. No me gusta cuando las personas agreden a creativos, futbolistas o cualquier otro personaje. No me gusta que se dejen llevar por una pasión. Eso habla mal de los fanáticos de cualquier afición, sea deporte o entretenimiento. Ay, permítanme tantito que voy a estornudar. Ya, perdón. Ay, me dio un estornudo. Dice, siento que se pierde el límite entre la realidad y la ficción. De este caso no debemos olvidar que los actores de voz japoneses son personas, seres humanos imperfectos, que pueden cometer errores. No deben de todavía sufrir por algunos fans realmente obsesionados y tóxicos. Eso desgraciadamente puede ocurrir, inclusive que se retire del medio. Gracias, compadrito. Dice, salud, compadre, gracias. Se retiran del medio, por no decir otra cosa más grave. Como ya se ha visto contigo, ¿cómo que conmigo? Los coreanos, por ejemplo. Así que por favor, señores, aquí en México no sean tan apasionados de cualquier hobby que tengan. Recuerden que el anime, la animación o cualquier cosa de entretenimiento es solo un medio de entretenerse en momentos difíciles. Como este, por ejemplo. No esperan a los actores de doblaje o actores de voz imposibles, no esperen que ellos se comporten como sus personajes. Bueno, que interpreten ellos, son seres humanos que afortunadamente la gran mayoría de ellos pueden ser muy accesibles con nosotros los fans. Pero si los acosamos, amenazamos, molestamos por cualquier cosa, pueden provocar que esa apertura y generosidad de su parte se vaya acabando. Que por favor, no perdamos el piso. Ok, muchas gracias, mi querido Carlito. Gracias por tu comentario. Ya son las 8, qué rápido. Bueno, vamos con una última noticia y nos vamos a bloque musical. Fey Apocacryptia, Janine de Arts, inspira una figura Nedrodoid. Nos comentan aquí en las noticias. Good Smile Company anunció el lanzamiento de una figura Nedrodoid basada en el personaje Jade de Arts de la serie Fey Apocacryptia para el mes de enero del 2021. Y pues se ve bien, ¿eh? La figura con ropa, con tela, con movimientos articulares. Aquí ya tenemos la imagen. Ah, se me quita la chaqueta, qué padre. Sobre Fate, sobre la serie, dice que es una serie de novelas ligeras basadas en el universo de Tae Moon, Fate, escrita por Yuichiro Higashi e ilustrada por Ototsuge Konoe. Seimun, a través de su departamento editorial, publicó la obra en un total de 5 volúmenes entre diciembre del 2012 y diciembre del 2014. La obra inspiró una adaptación a manga ilustrada por Akira Ishida, publicada en la revista Cop Ace de la editorial Kadokawa desde junio del 2016, así como una adaptación al anime de 25 episodios emitida entre julio y diciembre del 2017. Tiene tiempo. Procede por los estudios A1 Pictures bajo la dirección de Yoshiyuki Asai. Bueno, pues está la noticia. Jikai, pues vamos con los siguientes bloques musicales y regresamos con más contenido para comentar aquí. Recuerden el tema del día. ¿Qué opinas acerca de las amenazas de acoso y de muerte que han recibido algunos sellos japoneses? Coméntanos. Tema sugerido por Marquitos Gómez. Bueno, vamos con el siguiente bloque de pedidos. Vamos con el tema de Shuka Saito, papá. Pedido, si no me equivoco, aquí de Alex Turner. Seguido de Change the World, o El Mundo He de Cambiar, mejor dicho. Pedido de Rodolfo Montesu. Pedazo. Pedazo de pedido. Continuando con el tema de María Teushi, de Kokuhaku 2008, justamente. Pedidos de mi estimada Fiorella García. Y terminando este bloque musical con el pedido de Brian Reynoso. Tema de Someday Somebody, de Hisakawa Aya. Vamos con esto y de regalo va a ir, de regalazo, va a ir una cápsula de todo Japón con DJ Ome. En este caso, pues justamente hoy, 5 de mayo, es Día del Niño allá en Japón, el festival Kodomo no Hi. Vamos a escuchar y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Papá, te pide papá. y una sonrisa poder darte. Cambiará para ir a un futuro ideal, en donde no reine el mal. Lo haré con decisión, el mundo lleno de esplendor. Sin cielo observar, sin poder dejar de investigar, tal vez hay algo que ocultarás debajo de tu interior. Con temor iba mi corazón, sin poder el futuro esperar, sin pensar ni para vivir. Con tu ternura e ingenuidad conocí la verdad, brotando en mí un anhelo. El mundo he de cambiar, quiero ver que podrá llegar, que un nuevo amanecer es a tu lado ser, que mi futuro nuevo se oscura. Cambiaré, pues soy ser. ¡Ay, qué buena musiquita! No sé por qué, me gusta mucho. ¿Quién tiene sintonía de Radio Anime Nexus? El mundo recorremos de sol a sol, buscando cumplir nuestra misión. Aún así, no dejaremos que nos puedan vencer. La misma preocupación de no poder nuestro sueño alcanzar, pero no hay nada que pueda impedir que esté junto a ti, cuidándote con celo. El mundo he de cambiar, con tener tu mirada en mí, que es como un resplandor, y no te soltaré, que te tendrás fuerte que mi mano. See you. música y qué bonita música. Continúa en sintonía de Radio Animanex, la número uno y nada más. それでもまた朝は来る知らない

que se izan en un mástil a modo de bandera y se inflan con el viento. Al flamear, parecería que este pez adquiriera vida, realizando sutiles movimientos similares a los que el koi ejecuta dentro del agua. El pez koi representa la fuerza y los japoneses admiran la destreza de estos peces para subir los ríos contra la corriente. En la parte más alta del mástil se ubica una manga de colores que representa un dragón volador. Después va colocada una carpa grande de color negro que representa al padre, llamada Magui. Abajo de esta se coloca otra carpa de color rojo, un poco más pequeña, llamada Higoi, que representa a la madre. Finalmente se añaden otras de color azul y verde, más pequeñas, que representan a los hijos. Déjanos tu comentario. Esto fue Todo Japón con DJ Aome. Hasta la próxima. Chica, pues ya regresamos. Wow, ya tenía mucho tiempo que no colocábamos las cápsulas de Todo Japón con DJ Aome. Bueno, pues así es, hoy se celebra 5 de mayo. Paso allá en Japón, pero es aquí. Hoy se celebra pues el Día del Niño. Es toda una celebración, chicos, pues ya checaron la cápsula. Bueno, pues está disponible en YouTube también, para que la chequen. Ok, aquí tenemos algunos comentarios de la gente del IRC. DJ Lili. ¿Qué onda, Lili? Bienvenida. Dice, buenas noches, mi comentario respecto al tema es que cualquier obsesión hacia un artista, dibujante, animador, actor de voz, entre otros, no es sana. Está bien apreciarlos por su trabajo, pero llega el límite del acoso. Y es señal del mal que estás haciendo. Siguen siendo personas. Hay que tener su privacidad en cuanto a los sellos. Eso que sean dibujantes, se mencionan que sus fans los acosan, qué mal. Por ellas que pasen por esto y esas experiencias hacen que tengan una mala impresión de los fans y quieran poner más distancia. Pues sí, justamente. Dice que ella también admira a las seiyus. Realmente es una pena, que es una pena enterarse que tengan malos ratos con este tipo de fans. Pues sí, así es. También por aquí tenemos el comentario de Eddie Cyborg. Quedó robótico, como te dicen. Mi turno para dar mi comentario, dice. Como lo han dicho los demás y lo he escuchado, es que pasa y seguido, llámese como se llama el artista, los fans, productores, representantes, locos, entre otros, siempre les piden más y más a todo. Si no es de su gusto, siempre se lo echan mal en cara. Tomando eso en cuenta, podemos partir de diferentes vértices, nos comenta. Sobre estos sellos, siempre son acosados por la voz, por haber dicho algo o la acción que siempre tienen que estar haciendo. Mellan la cabeza de cualquier solo por ese hecho, reciben tanto hate que los propios sellos ya no siguen con el mismo ímpetu. Así es, se pone una barrera. ¿Qué nos comenta por acá? Bueno, se usa Hayakutaku, que también se acaba de integrar a la transmisión. 8:28, qué rápido. ¿Y qué creen? Por... ¿cómo se da? Bueno, una rara ocasión que yo me quedé sin tiempo para pedidos musicales. Pero ahora sí nos sobrepasaron los pedidos musicales, bárbaros. Voy a dejar pendientes 1, 2, 3, 4, 5... 6 pedidos musicales. Qué barbaridad. Disculpen, mis chicos, pero no me va a dar tiempo colocarlos. Ya mejor se los digo. Y pues voy a tener que colocar los que pueda. Así que gómene hoy. Afortunadamente tuvimos mucha audiencia y muchos pedidos musicales. Así es, de hecho el tuyo también, compadre, va a estar pendiente. Ahora te tardaste en publicarlo, Ahora sí te ganaron. Bueno, vámonos con más comentarios de este tema del día del acoso y las amenazas que a veces las seiyus japonesas reciben por parte de los fans. Dice Jorge Avila, chale, y lo peor es que así hay gente que se obsesiona o que tiene serios problemas al pensar de esa forma. Es como yo lo he dicho, el lado oscuro de lo que es un hobby. Cuando llegas a obsesionarte a ciertos límites, tanto como poder o querer dañar a alguien. Así es, justamente, compadrito. Alfredo Espinosa, según el sitio web de Information AT&T, estaría en conversaciones para vender Crunchyroll. De las empresas interesadas estaría Sony. Órale, pues gracias por la noticia, mi querido Alfredo Espinosa. Miguel Vargas, hay récord de pedidos, por eso mi canción es corta para dar espacio a los demás, gracias. Marquitos Gómez, ¿qué onda? Quedó 2.0. ¡Wow! ¡Súper comentario! Ok. Bueno, espérame tantito. Listo. Ok. Buenas noches. Voy a comentar sobre el tema del día. Cabe, dejen, agrego más. Un poco más de fondo musical. Porque sí lo voy a necesitar. Ok. Voy a comentar sobre el tema del día, dice Marquitos Gómez, que voy a resaltar que es mi opinión, ahora sí. ¿Qué opinas de los casos de acoso o amenaza hacia los seiyus japoneses? Antes de desplegar el tema y entrar en contexto, estaré usando esta palabra para lo que estaré redactando. ¿Qué significa la palabra seiyu? En pocas palabras, character voice o actor de voz. Ahora bien, despejando esta palabra, sigamos. Ok. Como ya habrán escuchado, el caso más reciente es de la seiyu Ishikawa Yui. Y este no ha sido el primero y estar lejos de ser el último. ¿Pero a qué se deben? ¿Que siempre hay este tipo de noticias? Me he puesto a analizar varios casos de este tipo, indagando por varias fotos, páginas que dan a conocer este tipo de noticias. He descubierto cierto tipo de similitud, dadas por los últimos acontecimientos en estos 10 años. Uno de los factores es la sociedad japonesa. Verán, cada celebridad pública es bien recibida independientemente del lugar que proceda. Entre más destaque, más y más fama tendrá, por lo que es muy probable que tenga fans enloquecidos. Pero esta locura de estar cerca de su seiyu o idol, es incluso mangaka, se vuelve en una ambición. Y ojo, esto ocurre más con las personas solteras de los 22 a los 60 años. ¡Auch! Posiblemente un poco más. La mayor parte por hombres, pero también por mujeres. Y el otro factor son las agencias donde son recluidas y recluidos estos seiyus, y esto ha hecho que ellos sean perfectos ante la sociedad. Y debido a esto, todos tienen la idea de que esta idol o este idol seiyu es de todos y no solo para uno. Pero como saben, algún fan piensa, y como frase sacada de una serie de terror, solo es para mí y nadie más, y si no es para mí, no es para nadie. Ven, ahora nos suena bonito. Juega bonito, así. Para nada, ¿eh? Pues así son los fans. Cabe respetar que no todos son así. Ahora bien, en Japón, los fans están un paso más adelante y exagerando, puesto que ellos piensan que no existe nada mejor que seiyu o idol favorito. Y como menciona Pablo Bese, algunos piensan que solo existe esa chica y es solamente ella, llevando el caso a un extremo tanto que si este lo ven con otra persona que podría ser su familiar, ya lo están amenazando con atacarlo o incluso quitarle la vida. Uch. Si es que el seiyu no avisa que alguien de su familia, hasta entonces se tranquilizan. Pero si este anuncia su matrimonio, los fans piensan que ella es impuro y que los ha decepcionado. ¡Wow! Pero no todo es malo. También hay fans que son todo lo opuesto y que apoyan de buen corazón a sus héroes. En lo que puede leer, los comentarios que más se repiten con este tipo de noticias son: odio su voz, se cree demasiado, debería renunciar, no puedo creer que existe esa persona, wow, porque está vivo, es de lo peor, y frases mucho más fuertes. Y esto está peor en Corea del Sur, puesto que ellos tienen prohibido relacionarse amorosamente. Imaginen, ¿qué pasa cuando uno de ellos rompe esta regla? Ups. Bueno, en fin, es un tema algo delicado, pero ya di mi punto de opinión. Y gracias a DJ Yoma por leer mi comentario. Después del mega comentario de Marquitos Gómez, vamos con el siguiente bloque musical. En lo que recupero el aire, ok, no. Ok, wow, pues super comentario de nuestro anfitrión de hoy. Ok, aquí Jean Carlos nos comparte la noticia de esta sello, Yui Ishikawa, lo hemos comentado, gracias. Jorge Ávila, dejé el mío pendiente, comadre, derechense a otro, pues sí lo voy a dejar. Ya sabe que no hay problema, gracias. Al rato que le hagan bullying, comadre, usted den la orden y le damos en su chica. Pues a mi jefe estaría bien, nada, ¿no es cierto? Jean Carlos, en el K-pop pasa lo mismo con los grupos y artistas, tanto masculinos y femeninos. Así que quedó Carlitos y Man. Bueno, pues vámonos, qué interesante tema, ¿eh? Todo lo que esconden, el tema de las sellos. Mandé. Así se quedó DJ Lili. Pues bueno, hay mucha audiencia, ¿no? Ok, vámonos con el último bloque de pedidos musicales y regresamos para despedirnos. Vamos con el tema de Aoi, Gladius. Pedido, si no me equivoco, y podría ser de Domeki, ¿no? A ver, déjame checarlo. Es que hay muchos pedidos. Luego sí le soy un pedido a otro por otro y así. Aya Matsuko no He-Man, no, no es el tuyo. Ok, ok. El opening, show, show, show. A ver. Blon Blon Molan, ya lo hemos visto, ¿no? Ese. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam. Shiki Heart. No, ¿cómo está? No, no, no, no, no. Ah, ya vi. Shiki Heart. Entonces, el pedido de Alfredo Espinosa. Vamos con tu pedido musical. Seguido del pedido de Kuro Neko Naval. El opening de Toradora. Continuar con el pedido de Gibran Orozco. Buenas noches, saludos, buenas noches. Muchos saludos. Tema de Julie Skype Heart. ¿Sí, verdad? A ver, déjame checar. Ya los tenía en orden, no sé qué pasó aquí. A ver, ok, aquí. Sí, Air Ori Gladius, es tu pedido. Gibran Orozco, ok. Pues vamos a escuchar estos cuatro temitas musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Llega, volvemos. Yeah. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Bueno, vamos con comentarios finales. Muchísimas gracias a todos por seguir en sintonía. Recuerden escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día. Y ya hice una rima. Excelente. Recuerden escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siempre estamos en emisión. Si no hay algún locutor, pues está mi querido primo el Auto DJ con una excelente selección musical. Para más información, consulten los horarios en www.animenexus.mx. ¡Tarán! Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Listo, después de decir nuestros anuncios, vamos a con comentarios finales ya para despedirnos. Dice Jorge Ávila, comadre, que no se le olvide lo que no debe de faltar en los programas. Lo que nos guía por buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día. Esa voz, ah, caray, se cortó, dice. Continúe esa voz de la doctora profesora musculosa y sin bullying, comadre Salma. Ok, muchas gracias. Guillén Carlos nos toca la noticia de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin, ¿ok? Y un agradecimiento especial a ti, querido Carlos, por publicar noticias. Y a Lady Marian también por publicar contenido ahí en el grupo de Facebook. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron comentando el tema del día de hoy. Pues a Jorge Ávila, Marquitos Gómez, Eduardo Gremoria, Castenbat y esposa, a Domeki, a Pablo B.S., Alfredo Espinosa, Miguel Vargas, a Lady Marian, por supuesto, a Miguel Ángel Vargas también, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron comentando o haciendo pedidos musicales, en verdad, muchísimas gracias, chicos. Un gran, gran contenido de música tuvimos hoy, muy buenos temas. Nos llevaron del romanticismo a la buena vibra, gracias, en verdad, a Eduardo Gremori, a Fiorella, Rian Reyeso, a Domeki, Alfredo Espinosa, por supuesto. Muchas gracias por sus pedidos musicales. A Kuroneko, a Gibran Orozco. Gracias a Luis Tirado, te debo tu pedido, mi querida Luis. A Jorge Ávila, te lo debo también. Miguel Vargas, discúlpame, por favor, a Isa Aguilar. A Lady Mariani, a Carlos Pinto Gómez, a chicos. Ahora sí, tuvimos varios pedidos musicales. Gracias a los chicos del IRC. A Hayakutaku, no se pierdan de escucharlo mañana a partir de las 9 pm hora México. A Chris, a Eddie Cyborg, a Mac Otaku, nos vamos a despedir con tu tema musical, así que no te vayas. A Marquitos Gómez, a Nexus, a Quetzalcoa de Spa y a Urashima Kedita. Ahora sí, muchísimas gracias. Y el último pedido va a ser de Kimihana, Juju Romántica. Pedido aquí. En nuestra nueva run, escucha Mike Otaku. No sin antes despedirnos, como lo acostumbramos a hacer, ¿verdad? Cambio musical, por favor, DJ. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. No me voy sin antes decirles que recuerden Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Y recuerda, escucha, ve y vive el anime. Humberto, sayonara. hasta el próximo San Martes de Alianza Anime, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Los dejamos con el último pedido musical. Hasta la próxima. Ooh.